isolamendua apurtzen, rompiendo el aislamiento. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Sintxilik Irratia, en la FM 100, las 3W.sintxilik.net. Arratsaldeon denori, rompiendo el aislamiento, propuesta desde Sintxilik Irratia para toda la comunidad Sintxilik. Saludamos a todas y todos los que nos escucháis a través de la FM 100 y también a través de otras radios libres. Saludamos a la radio libre hermana Irola Irratia, de Irala, Bilbo. Saludamos el trabajo que están desarrollando estas radios, también otros puntos de información, pero en lo que nos toca, un medio de comunicación colectivo como las radios libres, es una herramienta para la información siempre dispuesta. Sí, hablaremos de información, de contrainformación, desinformación, llamémosle como queramos, pero la verdad es que aquí podrás escuchar muchas notas informativas que seguramente no escuchas en los más mierda. Y aquí también podrás comunicar lo que cuesta cada vez más hablar y decir. Cuesta realizar críticas a esta pandemia global, a esta alarma sanitaria, donde parece que tragas con los dictados del Estado y el mercado, o te borran. Son bastantes las denuncias que se están realizando y muchos los apagones y censuras que se están realizando sobre documentos que precisamente abren una vía crítica a la situación actual que padecemos. Como os decía, hoy 32º día del encierro en nuestra parte, pues creo esta es el programa, pues 14º, me parece. Y volvemos con contenidos después de una Semana Santa absurda, donde aquello que tantas veces se dice a la vuelta de un viaje y pensamos también muchas veces aquello de mejor que en casa, en ningún sitio. Pues parece que este año nos hemos quedado en casa todas y todos y seguiremos también con esa idea que mejor que en casa, ¿dónde vas a estar? Antes de repasar lo que algunas berries que tenemos de cercanía desde Ribisía, así hacer un pequeño relato que en el barrio donde yo vivo, el barrio Gastaño, ese barrio que está ahí al otro lado de las vías del Topo, y que bueno, pues sigue ahí un poco con sus pequeños movimientos vecinales, que pues a través del pequeño chat que tenemos del WhatsApp, los vecinos y vecinas pues realizamos propuestas y estamos un poco al corriente de problemáticas que van saltando en este encierro. Se han celebrado múltiples cumpleaños. Se ve que en abril nacimos unas cuantas personas y hemos celebrado el el aniversario de Illargui, de Xean, de Mari Carmen, una de las vecinas más veteranas que tenemos en el barrio, cumpliendo 94. También de... bueno, esta es Carmen, porque la siguiente es Mari Carmen, también de Villa Mari Carmen. Una mujer también ya rondándole los 90, que cuando llega abril sigue cumpliendo. Felicidades a todas y a todos. El año que viene lo celebraremos mejor, más sueltitos, aunque bueno, ya hemos hecho también nuestro pequeño escándalo. Hemos realizado un guateque para balcones a iniciativa de unos vecinos y vecinas, donde hemos puesto pues música pues que tuviera que ver un poco con la situación que habitamos, que vivimos de encierro, y ahí estuvimos. Ahora de memoria creo que fue el viernes de Semana Santa. También se celebró el Aberri Eguna con un jugoso aperitivo desde las ventanas de las casas de vecinas y vecinos y al son de músicas del día de Aberri Eguna. Nos haremos eco porque también pues en el chat del barrio se plantea cada vez con más insistencia la situación de los niños y niñas, porque efectivamente llevamos ya más de un mes encerrados y los niños necesitan espacios. Vemos cómo pues se dan permisos entre comillas a paseantes para pasear las mascotas, los perros y perras, y sin embargo en los niños pues vemos un tratamiento que no mejora esa situación ni tan siquiera se tiene en cuenta. Se les da el estatuto de ciudadanos y venga, como los demás. Y es verdad que desde el ayuntamiento y desde también se hacen propuestas, pero algo más tendríamos que hacer en ese sentido, porque los niños y niñas, pues sí, en las casas se pueden entretener, pueden generar pues un mundo de fantasía donde el espacio es lo de menos, pero tomar contacto un poco con el medio natural es más que necesario. En ese sentido, a mí pues sí se me ocurre, yo que sé, un padre con sus dos hijos, vamos, si tiene más, pues hacer dos o tres paseos al día, pero que los padres, padre y madre, puedan salir con las criaturas un poco a algunos lugares donde pues se me ocurre en Gastaño, pues el parque de Arramendi. Se me ocurre pues también en Izieta, pues ahí un poco la antigua Kamsa, ese espacio que está ahí, pues también puede ser un lugar para pasear y distraerse una horita o dos horitas, que por lo menos les dé un poco el aire. Digo esto porque uno puede pensar que, pues yo qué sé, en los primeros dictados gubernamentales pues anduvieron deprisa y no sabiendo cómo y se les quedó ahí un poco rezagado, pero pasan los días y no hay algo, una referencia en ese sentido. Se han suspendido las clases, se han dispuesto los medios tele para el telestudio y más, pero el encierro no se levanta. Hoy mismo, pues llamaban al trabajo en esta comunidad, ayer lo hicieron en otras, y la gente pudiendo ir a trabajar, volver y al encierro. Pues algún tipo de algo quizás habría que realizar con los más pequeños. Si quieres hacer aportaciones, estamos en el 943-527-407, donde entrarás al directo. También tenemos el número 640-168-394 vía Telegram, vía WhatsApp, para que nos dejes pues algún enlace de interés, algún mensaje de voz, lo que quieras. Nuestro correo electrónico isolamendua.apurtzen@sindominio.net. Y hoy, Día de la República, vamos a coger una cancioncilla que tenemos por aquí y para todos esos que desde luego no estamos nada de acuerdo con que haya un rey que gobierne y vamos, y maneje esto como quiere, pues esta cancioncilla, una pequeña gente, no queremos la monarquía. Arriba, abajo, que Felipe se busque un trabajo. Abajo, arriba, no queremos a la monarquía. Que sigue, que note, que se vaya Juanca con su corte. Que note, que sigue, que se lleve también a Felipe. Entre trompas y trompados y cacerías germanas, se ha hecho Juanca embajador de la voz republicana, de la voz republicana. Entre trompas y trompazos, arriba, abajo, que el Felipe se busque un trabajo. Abajo, arriba, no queremos a la monarquía, que sigue. Que se vaya el Juanca con su corte, que toque, que sigue, que se lleve también al Felipe. Pues comenzaremos haciéndonos eco de las nuevas actividades online de la biblioteca para esta semana, que empiezan hoy mismo. Las ventanas de la biblioteca siguen abiertas y el servicio sigue funcionando, pero de vuelta a la Semana Santa se han organizado más actividades con el objetivo de acercar la biblioteca a todas las casas. Y una vez más, con un solo clic, disponer de diferentes actividades para todas las edades. Para esta semana se han organizado 4. El segundo taller y la curqueta Osenki de 9 a 12 años con Irene Sotelo. La tertulia temática, algunas pioneras con Amaya García. Una tercera charla sobre alimentación saludable por parte de Jone Mendarte. Y por último la tertulia English Book Club, dirigida por Slavka Grabowska. Estas 3 últimas actividades dirigidas a público adulto tendrán lugar en estas fechas. Hoy, 14 de abril, martes, a las 5:30, irá Curqueta Osenki para niños de 9 a 12 años. Andáis ahí justo. Estamos ahora en las 4:15, podéis todavía hacerlo. Algunas pioneras, tertulia temática para hoy también, martes, a las 7 de la tarde. Relato el papel pintado amarillo, 5 mujeres locas, Charlotte Perkins Gilman. Alimentación saludable, charla para el 15 de abril, mañana miércoles, 10:30 de la mañana, tema refuerza tu salud. Y el English Book Club, tertulia del 15 de abril, mañana miércoles también a las 7 de la tarde. El libro La imagen de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Participar, nos dice, es muy fácil. la biblioteca facilitará un enlace a través de sus redes sociales. Es necesario utilizar el navegador Google Chrome y tener permitidos tanto la cámara como el micrófono del ordenador. Con un clic en el enlace es suficiente. A todas las personas que habitualmente participan en cada una de las actividades se les avisará directamente desde la biblioteca, pero todas las actividades serán en abierto y animamos a la ciudadanía que participe. Os podéis ahí enganchar en el arroba errenteriaco.liburuteguía de Facebook o en el Twitter arroba errenteria_lib. Todo junto. El ayuntamiento recuerda que solo ofrece los servicios de atención telefónicamente y por vía telemática. Comunica que no ha habido cambios en lo que respecta a la atención ciudadana y, por lo tanto, la misma solo se llevará a cabo a través de los medios telemáticos, teléfono, correo electrónico y la página web errenteria.eus. El ayuntamiento, pensando en la salud de la plantilla municipal y sobre todo de la ciudadanía, ha decidido mantener cerrados los servicios presenciales y recuerda que siguen en vigor los servicios decretados el pasado 17 de marzo. Por ello, continúan suspendidos los servicios municipales de atención presencial y la ciudadanía podrá contactar telefónicamente y por vía telemática con el ayuntamiento. Sureudala dará servicio de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde en los números de teléfono 010 y 943-449-600. Quien lo prefiera también podrá escribir un mensaje a la dirección de correo electrónico su@errenteria.eus. Y el compa David Calés pues también nos deja su crónica hojeando la prensa que todos los días nos llega. Y digo ya todos los días porque ya es la número 12 la que nos deja. Escuchamos a David. Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon. Bienvenidos todos y todas a este espacio que sirve para romper el aislamiento en el que nos encontramos todos en este estado de alarma día 32. Y tras el paréntesis por la Semana Santa, en la que no ha habido ni procesiones, ni misas, ni vacaciones, nada, todo Dios. Nunca mejor dicho, en casa. Y aquí seguiremos dándoos a todos vosotros lo que hoy, día 14, por cierto, día de la República, lo que nos trae la prensa en nuestros kioscos y librerías de este nuestro pueblo Orereta Errenteria. ¿Vale? Pues empezamos con el Diario Vasco. Titular principal: las farmacias guipuzcoanas recibirán esta semana mascarillas para su venta. Voluntarios repartirán hoy 162.000 unidades a usuarios de autobuses y trenes. La utilización no es obligatoria, pero contribuye a una mayor concienciación. La foto principal de la portada es la de una familia en el salón de su casa, jugando, haciendo unos puzzles. Y con el titular: confinamiento a prueba de paciencia. Se cumple un mes del periodo de confinamiento decretado por el gobierno y este tipo de aislamiento en convivencia con niños adquiere una singularidad especial. Tres familias guipuzcoanas narran a DV su experiencia, que transita del caos inicial a la búsqueda del equilibrio. Por otro lado, Euskadi reduce su número de muertos y nuevos contagios. La cifra de 27 personas fallecidas registrada ayer es la más baja desde la que se contabilizó el pasado 29 de marzo. Y también destaca: regresan hoy a trabajar 60.000 guipuzcoanos en industria y construcción. Las empresas de ambos sectores garantizan la necesaria seguridad sanitaria. En cuanto a la crónica del pueblo, recogida en el Diario Vasco, la programación cultural en Errenteria no se detiene. A pesar de la situación de confinamiento, las actividades continúan a través de Internet mediante el laboratorio cultural Kultur Labea. Esta tarde a las 6, los escritores Xiara Nuño y Juan Manuel Uría compartirán sus poemas y aforismos. También destaca otra noticia, otras dos noticias. En marcha iniciativas de ocio para niños y adolescentes. Propuestas online sobre manualidades, bailes, cuentos, deporte, juegos de lógica y recetas, entre otros. Y también la segunda noticia destacada es la de alumnos del CIFP de Don Bosco, premiados en Zaragoza. Diario Gara, titular principal, la incertidumbre marca el regreso a la actividad laboral. Miles de personas regresan a partir de hoy a sus puestos de trabajo pese a que las famosas curvas del COVID-19 no se hayan aplanado del todo. Ayer mismo perdieron la vida 34 vascos y vascas. Otro titular, la comunidad autónoma vasca y los test, oferta obviada, otros proyectos e incerteza. Urkullu exigió el domingo a Sánchez certezas. Pero lo cierto es que en cuanto a los test, en la comunidad autónoma vasca campa la incerteza y las pruebas son cruciales para regresar a cierta normalidad y controlar nuevos brotes. Por otro lado, una entrevista a Nerea Pérez y Fernando Mendiola en su balance de la trayectoria del Fondo Documental de la Memoria Histórica de Nafarroa. Dice, la impunidad ha estado ligada a una política de ocultación de la represión. Diario Deia, del partido, de un partido en concreto, ya sabemos, las medidas, titular principal, las medidas de seguridad marcan hoy la vuelta gradual al trabajo en Euskadi. La foto principal, la del Lehendakari Urkullu y la consejera de Salud, Nekane Murga, protegidos con mascarillas ayer durante su visita a la firma Mayer, que ahora en estos momentos fabrica material sanitario. El gobierno vasco y los empresarios defienden los protocolos de protección para los empleados y, por otro lado, ELA y LAB llaman a paralizar la actividad en la que exista riesgo. Noticias destacadas en portada y referentes al tema de este trimestre. Sigue bajando la cifra de muertos y de contagiados. De 168 a solo 8 vuelos en Loiu, un lunes de Pascua. Las residencias de mayores de puertas adentro. Y Mendía pide al PNV que rebaje las críticas a Sánchez. Y un pequeño extracto de una entrevista que hacen en Páginas Interiores al virólogo Adolfo García Sastre. Y dice, la mascarilla normal no evita respirar una partícula infecciosa. Y acabamos con nuestra visita diaria a la prensa estatal. En este caso nos vamos a fijar en lo que dice el diario El País. Titular principal, los ERTE para 3,5 millones de trabajadores desbordan el sistema público. El colapso de las oficinas impide a miles de afectados cobrar la prestación. Otro titular, Macron relajará a partir del 11 de mayo el confinamiento. El presidente francés presenta un plan para un progresivo alivio del aislamiento y la reapertura de las escuelas. Casado acudirá a la reunión con Sánchez para debatir un pacto nacional. Y dos titulares más, el contagio en hogares, clave de la persistencia del virus. Y el virus no se ceba con los niños, el encierro sí. El aislamiento facilita la obesidad y los problemas de salud y mentales en menores. Pues bien, este es el repaso a la prensa escrita que hemos recibido en nuestros kioscos y librerías. Mañana estaremos con todos vosotros en el que será el día 33 del estado de alarma. Pues sin más, pasen una buena tarde y hasta mañana. Agur. Ese trabajillo de los monos sin voz, enviado para ser escuchado en este isolamiento apurtzen, que agradecemos desde aquí. Y nos hacemos eco. Hemos oído tantas cosas de la voz de David que bueno, que hablaba del retorno al trabajo, pero nos vamos a hacer eco de esta denuncia pública en el centro de mayores Berra, Altza, San Sebastián. 30 días sin una puta mascarilla y sin un puto par de guantes. ¿Culpables? Eneko Goya Lasso, alcalde. Aitziber San Román Abete, concejala de Acción Social. Tere Barrenechea Arregui, directora de Acción Social. Itxaso Arcelus Aguirre, responsables de Servicios Berra. Héroes. Todos los empleados y empleadas del centro, trabajando sin medios y la mayoría infectados. Ayúdanos. Haz fotocopias y entrega por todo el barrio. Denuncia realizada en el barrio de Altza a los dirigentes del centro de mayores Berra. Y vamos a recoger también desde Radio Teresa, una radio que ha salido ahí en Gasteiz y que hace contacto con trabajadoras en lucha de la universidad, trabajadoras de limpieza en lucha de la universidad, que les hacen una pequeña entrevista y vamos a escucharla. Everyone is a potential victim, but the good news is that everyone is a potential solution. Sensitize the masses. Arratsaldeon entzule, hemen da betiko lez Radio Teresa, la burguesa riendo y la obrera en el trabajo presa. También conocida como Radio Bucle, algo habrá que escuchar si no hay topagune. En este día que debía ser el segundo del topagune que organizan GKS e IA, os traemos la voz de la parte de las trabajadoras más silenciadas de la UPV. Estas trabajadoras llevan luchando desde el 2015 para que se cumpla un artículo del convenio. Son las limpiadoras de la UPV y de la educación. El 2 de marzo comenzaron una huelga de 5 semanas y a los pocos días, en concreto el 11 de marzo, les impusieron unos servicios mínimos del 100%, es decir, les prohibieron hacer huelga. Por si esto fuera poco, les han obligado a ir a trabajar a centros escolares cerrados por el COVID-19. Nos lo cuenta una limpiadora en lucha aquí en Radio Teresa. La lucha de limpiadoras de UPV y Educación comenzó en 2015 después de finalizar la vigencia del convenio en el 2014. Pedimos la equiparación salarial con las limpiadoras propias de la Administración y que se termine con la precariedad de las jornadas parciales siempre que sea posible. La equiparación está avalada por un artículo del convenio, el cual no se cumple. La negociación ha sido larga. 5 años de reuniones, 5 días de huelga en el 2017 y sin ver por parte de Educación y UPV ni un mínimo gesto para intentar solucionar el conflicto. Al ver que la negociación estaba parada con las empresas, decidimos convocar una huelga de 5 semanas. Tenemos que reseñar que hemos tenido, desde que empezó la negociación y en la huelga, un apoyo incondicional por parte de varios grupos estudiantiles que ha sido impresionante. Una parte muy pequeña del colectivo docente y PAS también han estado con nosotros, pero por otra parte, el colectivo de docentes hizo todo lo posible para arruinar la huelga. no nos permitían al comité de huelga entrar en algunos centros a supervisar si estaba haciendo el trabajo de las huelguistas. Mandaron notas desacreditándonos y algunos docentes limpiaron facultades ellos mismos. En este momento está todo parado por la pandemia y no sabemos cuándo se retomará la huelga o negociación. Estamos trabajando como servicios esenciales y seguimos sintiendo que somos de tercera división. Se está trabajando en educación y UPV sin calefacciones y el personal pasando mucho frío. Para terminar, decir que esta lucha obrera, como en todas las importantes, es la unión entre los trabajadores y los agentes sociales. No sabemos cuándo terminaremos la lucha, pero seguro que lo haremos. Mandamos ánimos para estos difíciles días y para que sigan luchando. Vosotras sois nuestras referentes y no la policía, militares y demás falsos valientes. Eskerrak eman nahi dizkiogu garbitzaileak egiten duten modura uiberi. Haien borroka bultzatzeagatik eta sektorez berdinetako langileen lankidetzaren beharrezkotasuna erakusteagatik. Bihar saio berezia izanen duzue. Ordu berean, Youtubeko kanal honetan, Radio Teresa, frente a la desinformación burguesa. Saludamos, como no, a ese proyecto comunicativo Radio Teresa de Gasteiz y avanzamos para escuchar un pequeño audio de Izquierda Diario que nos habla de la reactivación del trabajo no esencial desde ayer 13 de abril, que arranca entre denuncias de falta de protección contra el COVID por parte de las plantillas mientras continúa el confinamiento. ¿Para quién es la seguridad ante la pandemia? Está en disputa en una crisis que se abre, nuestra salud o sus beneficios. Coronavirus produce, arriésgate y luego quédate en casa. Se reanuda el trabajo en una nueva fase del estado de alarma en los sectores que habían sido considerados no esenciales. ¿Esto qué quiere decir? Por una parte, se considera que, a pesar de que muchos trabajadores de estos sectores han expresado que existe una falta total de medidas de seguridad y que es una vía de multiplicar los contagios en estos trabajos, puede indicar una de dos cosas. Una, que el interés económico de la patronal, el interés por sus ganancias, es superior para este gobierno frente a lo que muestran los profesionales de la salud, o dos, que estos profesionales de la salud han descubierto una fórmula mágica en la cual un trabajador, una trabajadora, mientras está produciendo, aunque sea sin la seguridad necesaria, no se contagia porque, bueno, parecen ser superhéroes, ante tanto discurso de héroe de estos días. Lo que quiere decir es que esta imagen, en la que a partir de este lunes 13 se puede ir a producir, se puede ir a dar ganancias y una vez termina el turno, vuelta a casa, sin posibilidad de salir, en confinamiento, muestra una imagen en la que, bueno, la clase trabajadora aparece básicamente como ganado para los capitalistas. Puedes producir, pero una vez terminas y pones el cuerpo y pones los muertos, vuelta a estabularse, vuelta a tu casa. Vemos que en Ecuador existe una auténtica catástrofe. Hay cadáveres en algunas ciudades por las calles, como Guayaquil. Podemos señalar entre los culpables a multinacionales españolas que han ido a expoliar, han ido a hacerse de oro con el beneplácito del imperialismo español en América Latina, como el Banco Santander, Repsol, que son los trabajadores y trabajadoras que están poniendo el cuerpo, quienes precisamente conocen las condiciones en las que es seguro y no, y quienes precisamente tienen la fuerza de reorientar toda esta locura toda esta producción a toda costa para sus ganancias a que sea una producción orientada a acabar con el COVID-19. Nos lo muestran tanto los ejemplos de trabajadores que paraban las líneas de trabajo ante la inseguridad de la empresa, como en Mercedes de Vitoria-Gasteiz, en Valle de Zaragoza y otras fábricas, o los aeronáuticos en Francia, y nos lo muestran también todas las iniciativas de trabajadores que quieren producir para salvar a otros trabajadores, para salvar a las víctimas de este coronavirus. Precisamente la siguiente escala para construir una imagen que realmente haga un cambio es la del control obrero de toda la producción. En este momento se trata no solo de una proclama, ni una proclama histórica, es una auténtica necesidad de urgencia. En este sentido, o nos salvamos ellos o nosotros, y estamos viendo con las imágenes de estos días que para ellos sus ganancias valen más que nuestras vidas, y es el momento precisamente de darle la vuelta a la tortilla. Pues ahí me parece acertado el compa. Me parece acertado cuando habla de control obrero de la producción. La satisfacción de las necesidades de la sociedad que vivimos. Está claro que si no pasa por manos obreras, el interés sigue siendo el lucro, el interés sigue siendo especulativo, sigue adelante la maquinaria del capital, y nosotros y nosotras, pues a nivel de ganado estabulado, como también nos decía. Control obrero de la producción, un aspecto muy importante a tener en cuenta, dado que la inmensa mayoría de la sociedad, de la población, estamos ajenos a la satisfacción, estamos en situación de incertidumbre, que no sabemos si nos van a faltar alimentos, si nos van a faltar esto o lo otro. Pues poner los medios desde lo colectivo, con la clase trabajadora adelante, para que esa satisfacción de necesidades, esa incertidumbre quede borrada y podamos de alguna manera ser capaces de dibujar una sociedad que la construida hasta hoy nos ha traído hasta aquí. Nos ha traído hasta aquí, y esto, pues la verdad es que tiene muy mala pinta. Avanzamos con un pequeño... Una pequeña editorial de la revista de salud, revista mensual de salud y medicina. Nos dice que el número 236 de abril ya está en el kiosco. Llevamos más de 20 años diciéndolo sin que el mensaje termine calando en las mentes y conciencias de quienes nos leen. En el interior de todos los seres vivos, humanos incluidos, hay millones de microorganismos con los que convivimos en armoniosa simbiosis. De hecho, tenemos 10 veces más bacterias que células. Ahora bien, si la homeostasis se altera o rompe, pueden volverse virulentos. Y así pasa, por ejemplo, tanto si el pH interno se modifica como si existe déficit de algún nutriente que necesiten, si algunas colonias crecen en demasía en perjuicio de otras, o si entran en nuestro interior microorganismos que no debieran estar en él. Alteración que puede ser leve o grave según el estado del sistema inmune, y eso es algo que en gran medida depende de nuestro microbioma. Lo lamentable es que la inmensa mayoría de los médicos reconoce que hay enfermos y no enfermedades, pero siguen tratando enfermedades en lugar de enfermos. Es la paradoja de los actuales galenos, incapaces de enfrentarse a quienes han hecho de la salud un negocio. Durante milenios los seres humanos hemos enfermado porque perdíamos el equilibrio interno al beber agua no potable o alimentos mal conservados o en descomposición. Teníamos déficits nutricionales o entraban en nosotros microbios ajenos que alteraban el microbioma propio y por ende nuestro sistema inmune. Es de hecho algo que se previene con simples medidas higiénicas, métodos de conservación de los alimentos, una alimentación variada de productos frescos de temporada adecuadamente preparados o cocinados y una flora intestinal sana, ya que en tales casos las infecciones microbianas no progresan. Sin embargo, los médicos de hace siglo y medio inmersos en una sociedad en la que imperaba el belicismo optaron por combatir a los microbios a los que se responsabilizó de las infecciones en prevenirlas con vacunas, propuesta de Louis Pasteur, que se impuso a pesar de que no era médico y contó inicialmente con la frontal oposición de la profesión y posteriormente en matar virus, bacterias, hongos y células anómalas o malignas. Estrategia a la que añadirían con el tiempo la de interferir o alterar con fármacos los ciclos y procesos biológicos naturales del organismo. Y todo ello permitió ciertamente victorias parciales que se exageraron e hizo creer a la gente que no necesitaba modificar sus hábitos insanos porque la ciencia podía acudir en su ayuda si enfermaba. De hecho, tal creencia, por supuesto falsa, hizo que las personas dejaran de cuidarse y empezaran a surgir dolencias que antes apenas existían. Aparecieron así unas decenas de nuevas enfermedades y luego centenares, pero es que ahora hay catalogadas cerca de 10.000, más de 7.000 de ellas catalogadas como raras. Un auténtico sinsentido, ya que salvo las causas de enfermedad antes descritas, la gran mayoría de las demás las ha provocado el propio paradigma belicista de la medicina. Hace siglo y medio morían por infecciones en los países más desarrollados una o dos de cada 100 personas y un siglo después por infecciones en los países y un siglo después al aparecer los antibióticos una o dos de cada 1.000, pero el número de quienes entonces padecían patologías cognitivas, autoinmunes, cardiovasculares, hepáticas, renales, pancreáticas, bucales, auditivas, cáncer y otras enfermedades hoy habituales era mínimo y actualmente las padecen cientos de millones de personas. Los tóxicos químicos, especialmente los fármacos, fertilizantes y aditivos alimentarios, han provocado tales modificaciones genéticas en plantas, animales y humanos, sin contar las efectuadas en laboratorio de forma expresa, que nuestro ADN está modificándose a velocidad inaudita, transmitiéndose aberraciones que están llevando a la aparición de auténticos monstruos, y no solo entre los humanos, y a la tal cantidad de patologías que ya no hay médico en el mundo que las conozca todas. Y con eso está todo dicho. Hay pues que volver al sentido común y entender de una vez que la solución a nuestros problemas de salud no está en la medicina, ni las vacunas ni los fármacos son la solución, que ante cualquier situación de malestar lo que hay que hacer es recuperar la homeostasis. Y eso pasa por desintoxicar, nutrir y equilibrar el organismo para que funcione correctamente y el microbioma esté en perfecto estado a fin de que no puedan proliferar microbios patógenos ni células malignas. Porque en estado de homeostasis, un organismo bien nutrido es capaz de superar por sí mismo cualquier patología degenerativa o crónica, cáncer incluido. ¿O por qué cree incluso en las epidemias y pandemias más virulentas siempre hay personas que no enferman? La respuesta está en la homeostasis y la potenciación natural del sistema inmune. Llevamos años explicándolo y seguiremos haciéndolo mientras podamos, pero somos conscientes de que el terror y el pánico que se ha generado hará que nuestra argumentación sirva de poco. Así que o mucho nos equivocamos o pronto se someterá obligatoriamente a toda la población a alguna vacuna no ya inútil o ineficaz, sino peligrosa. Y tenemos ahora un par de berries, una que nos habla por la regularización. Carta de demanda, regularización ya. A la atención del presidente de gobierno, vicepresidente y demás ministros de Igualdad, de Trabajo y Economía, ministro de Inclusión Social y Seguridad Social y Migraciones, ministro de Interior y defensor del pueblo. Demanda urgente por la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria. La lucha de las personas migrantes y refugiadas que exige al gobierno la regularización extraordinaria y sin condiciones está más vigente que nunca. Hoy, pese al confinamiento para contener el COVID-19, seguimos movilizadas para que se reconozcan nuestros derechos y nuestra dignidad e interpelamos a todas las autoridades competentes para que asuman este desafío de manera integral, inclusiva y humana. Desde una acción articulada en una red estatal de colectivas migrantes y antirracistas autoorganizadas, alzamos la voz por nosotras, por las personas que no han podido sumarse porque se encuentran confinadas en los centros en los CETIs y las que puedan quedar en los CIEs, por la infancia que migra sola y por quienes quedaron silenciadas en el mar. Aquí estamos junto a las refugiadas, las supervivientes precarizadas que no pueden acceder al trabajo por no tener papeles y las que trabajan sin que se respeten sus derechos laborales. La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia una vez más que es la población migrante y refugiada quienes más sufrimos los efectos nefastos de las políticas de ajustes y recortes del gobierno en el ámbito sanitario, social, laboral y económico. La consecuencia es el agravamiento de nuestras condiciones de vida, sobre todo para las casi 600.000 personas que nos encontramos en situación administrativa irregular. En ese sentido, denunciamos las precarias condiciones laborales, la desprotección y la explotación que vivimos, las cuales han sido reivindicadas por diversas organizaciones y colectivos en todo el territorio español. Así se evidenció el pasado mes de febrero por el relator espacial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos de la ONU, cuando visitó a los temporeros de Huelva y a los trabajadores del hogar y los cuidados en Madrid, dos de los tantos sectores ocupados mayoritariamente por personas migrantes en situación de precariedad y de explotación. El relator afirmó en los primeros que sus condiciones eran inhumanas, de las peores que había visto por el mundo, y de las segundas que era un sector empobrecido, exento de la adecuada protección legal. La legislación española se ha caracterizado por dejar fuera a las personas que sufren mayor vulnerabilidad y que se encuentran en riesgo de exclusión, en su mayoría personas migradas y refugiadas. Estas leyes son redactadas sin tomar en cuenta la realidad de todas las personas que vivimos en España, independientemente de nuestra situación administrativa. Por esta razón, desde el inicio del decreto de estado de alarma, venimos denunciando que las medidas adoptadas por el gobierno son insuficientes, cortoplacistas e instrumentalistas. Medidas como el injusto e inhumano Real Decreto Ley del 13 de marzo de 2020, que por su carácter mercantilista promueve un contrato a uso y desuso de los trabajadores migrantes, o el Real Decreto 11/2020, cuyas medidas obvian la situación de infravivienda o sin techo en que vivimos muchas personas sin papeles. Son políticas insolidarias, explotadoras, ciegas a nuestra realidad. Por ello exigimos un cambio de paradigma migratorio que se centre en los derechos y libertades de las personas migradas y refugiadas y demandamos mediante un proceso extraordinario. 1. Regularización amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en territorio español independientemente de los requisitos que impone la ley de extranjería. 2. Resolución favorable e inmediata de todas las solicitudes y expedientes de asilo y refugio. 3. Para la consecución de esta regulación extraordinaria, el Gobierno debe asegurar procedimientos y medios administrativos expeditos para la tramitación y resolución de estos expedientes. 4. Priorizar el derecho a la vida familiar y el interés superior del menor en todos trámites de regularización familiar, sin supeditarse ningún requisito administrativo. 5. Liberación inmediata de todas las personas internas en CIES y CETIS de Ceuta y Melilla. Anulación de todos los expedientes de deportación y agilización de lo laissez passer. Y por último, cierre definitivo y permanente de estos centros. Sanciones efectivas y eliminación de todo tipo de acción policial y de seguridad discriminatoria basada en la identificación por perfil étnico. 7. Para la infancia, juventud migrante, sin referentes adultos en el Estado español, sustento económico y apoyo socioeducativo en la transición hacia la autonomía en la vida adulta, una vez cumplida la mayoría de edad. Adjudicación retroactiva de la residencia con trabajo desde la fecha inicial de la declaración de desamparo, en caso de no haberse regularizado al cumplir los 18 años. El Estado español nos pide que este virus lo paremos todas las personas unidas, pero nosotros no podemos luchar partiendo desde una posición tan desigual. Para salir todas de esta crisis, tenemos que hacerlo todas juntas, en igualdad de condiciones. No podemos seguir en este limbo vital y administrativo en el que nos sumerge y condena el racismo institucional. Apelamos a la voluntad política de acabar con las violencias estructurales que nos clasifican en las categorías de ciudadana, inmigrante, legal, no legal, persona, no persona. Frente al virus, que no reconoce fronteras, derribemos las políticas que nos sitúan en condición de no derecho, nos racializa y nos invisibiliza. Impulsemos la construcción de una sociedad que ponga la vida en el centro como una alternativa que erradique el capitalismo, el despojo y la violencia estructural, que promueva la calidad de vida como modelo de Estado colectivo, justo, equitativo, con reconocimiento de los derechos humanos y el cuidado de la vida. Este virus lo paramos juntas poniendo la vida de todas en el centro. Colectivas y colectivos adheridos, muchísimos. Abrir Brecha Madrid, Acati España, Acción Ecofeminista Barcelona, Acción Libertaria de Sams, Barri de Sams Barcelona, Acción Sin Fronteras Murcia España, ACOES, Asociación de Casa de Colombia en España, ACISI, Azabara Tortosa España, ACOEC, Asociación para la Cooperación entre Comunidades, ACPP España, Adhesiva, Espai de Trobada Acció y Acció Barcelona, AELA, Alianza Europeo Latinoamericana de España, AFENTRAS, Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales Madrid España, Afrodiccionario Estado Español, Afroféminas España, Afrolatidos Valencia, AISE, Asociación de los Inmigrantes Senegales en España, Madrid, Ayuntamiento Centro Sagrario Granada, Alianza por la Solidaridad, Acción AID, ALIUM, Cámara Balmaseda, Alternativa per Artà, Agrupación de Lectors, Artà en las Islas Baleares, Alto Comisionado de los Cameruneses de España, Yonye Luke Roger, Amalur Cooperativa Integral, Valencia, América España Solidaridad y Cooperación, AESCO, AMIARTE Asociación, AMPGIL España, Anticapitalistas de Asturias, APEDAS de Sevilla, API, y continúa luego una lista que vienen asociaciones, en fin, interminable la lista de personas que se adhieren a este comunicado, a esta denuncia, y piden la regularización ya. Leíamos el comunicado por la regularización ya de las personas migrantes y refugiadas, y también tenemos una carta que recogemos desde Salaqueta, Nafarroa, que nos dice que decenas de organizaciones denuncian que instituciones penitenciarias no han adoptado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa. Según el informe del Consejo de Europa, el Estado español se encuentra entre los países con la cifra más elevada de personas presas mayores de 65 de toda Europa. 8 de abril 2020, en un comunicado publicado esta mañana, distintas organizaciones sociales han denunciado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aún no esté actuando dentro de las prisiones conforme a los criterios recomendados por la Organización Mundial de Salud y Consejo de Europa. Si bien estos organismos internacionales han puesto el foco en la necesidad de reducir la población penitenciaria y el deber del respeto escrupuloso al derecho a la salud de las personas presas, hasta ahora advierten desde las distintas organizaciones la mayor parte de las medidas que se han implementado por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, como la interrupción de las comunicaciones con el exterior o el aislamiento en celda, son de carácter restrictivo. Por otra parte, recuerdan que la semana pasada el Defensor del Pueblo emitió un comunicado en el que recomendaba al Ministerio de Interior llevar a cabo una evaluación permanente de las medidas adoptadas hasta el momento y su modulación en relación con las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales. Sin embargo, aunque estas organizaciones celebran que después de haber presentado varias quejas, por fin se haya pronunciado dicho defensor sobre la situación en las prisiones, consideran que las recomendaciones emitidas son muy insuficientes y alejadas de los estándares de salud pública respecto a los derechos humanos recomendados por la OMS y Consejo de Europa. Así, las organizaciones que trabajan en el ámbito de la defensa de los derechos apunta que el síndic de Greuges catalán emitió el mismo día que el Defensor del Pueblo una declaración pública en la que recomendaba a las instituciones penitenciarias la agilización de las actuaciones para excarcelar al mayor número de personas internas en los centros penitenciarios con el fin de minimizar el riesgo de contagios de virus SARS-CoV-2, ponen aquí. Se trata, según las organizaciones que firman el comunicado, de una declaración mucho más acorde con los estándares y recomendaciones realizadas por la OMS y Consejo de Europa. En este sentido, recuerdan que el Estado español es, según los últimos datos del Consejo, uno de los estados europeos con mayor número de personas mayores de 50, 20% de la población total, y mayores de 65 años, 2,5%. Sin embargo, tal y como denuncian instituciones penitenciarias, ha hecho oídos sordos a estas recomendaciones. En este sentido, además del escaso uso que se ha realizado de los mecanismos de excarcelación previstos en el reglamento penitenciario en sus artículos 100.2, 86.4, denuncian que apenas se han habilitado canales alternativos de comunicación entre las personas privadas de libertad y sus familias. Así critican que en esta materia la principal y única medida adoptada por el SGIP ha sido repartir un total de 205 móviles entre todas las personas presas. En estos momentos hay 50.300 que se encuentran en centros penitenciarios dependientes de la administración estatal, lo que da una medida de un móvil por cada 246. Lamentable. Por todo ello, las organizaciones insisten en que es necesario adoptar medidas encaminadas a garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad. En ese sentido, tal y como solicitaron al Defensor del Pueblo el pasado 23 de marzo, es esencial reforzar las plantillas médicas que existen dentro de la prisión, al mismo tiempo que activar los mecanismos de excarcelación contemplados en la legislación penitenciaria. Solicitan que se deben garantizar de forma efectiva canales alternativos de comunicación entre las personas presas y sus familias. Coordinador Antirrepresión de la Región de Murcia, Asociación Memoria contra la Tortura, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Movimiento Antirrepresivo de Madrid, Solidarios de la Sanidad, Coordinadora de Barrios, Observatorio del Sistema Penal y Estrés Humanos, Obra Social Madrid Tetuán, Iridia, Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Apoyo, Colectivo Casandra, Salaqueta Nafarroa, Oteando, Observatorio para la Defensa de las Libertades, Red Jurídica, Campa, Alaz, Movimiento Feminista de Murcia, Asamblea contra el CIE de Aluche, OMV, Obra Mercedaria Valencia, Colectivo Pronola, Colectivo Anticarcelario La Gorda, Grupo de Apoyo a Presas, CNT AIT Granada, Juventudes Libertarias de Jaén, CGT Región de Murcia, Osavideac, Salaqueta Árabe, y así hasta un total, pues, 68, que firman este documento a las instituciones penitenciarias porque no han adoptado recomendación alguna desde la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa. A ver qué ha pasado aquí. Esa es. A ver, Escaleta, ¿qué tenemos por aquí? Pues si no me llamas al 943-527-407, vamos a escuchar un análisis de Miguel Amorós, El Estado con mascarilla, publicado recientemente en alasbarricadas.org. Estado con mascarilla, de Miguel Amorós. La actual crisis ha significado unas cuantas vueltas de tuerca en el control social por parte del Estado. Lo principal en esa materia ya estaba bastante bien implantado porque las condiciones económicas y sociales que hoy imperan así lo exigían. La crisis no ha hecho más que acelerar el proceso. Estamos participando a la fuerza como masa de maniobra en un ensayo general de defensa del orden dominante frente a una amenaza global. El coronavirus 19 ha sido el motivo para el rearme de la dominación, pero igual hubiera servido una catástrofe nuclear, un impasse climático, un movimiento migratorio imparable, una revuelta persistente o una burbuja financiera difícil de manejar. No obstante, la causa no es lo de menos. Y la más verídica es la tendencia mundial a la concentración de capitales, aquello a lo que los dirigentes llaman indistintamente mundialización o progreso. Dicha tendencia halla su correlato en la tendencia a la concentración de poder, así pues, al refuerzo de los aparatos de contención, desinformación y represión estatales. Si el capital es la sustancia de tal huevo, el Estado es la cáscara. Una crisis que ponga en peligro la economía globalizada, una crisis sistémica, como dicen ahora, provoca una reacción defensiva casi automática y pone en marcha mecanismos disciplinarios y punitivos de antemano ya preparados. El capital pasa a segundo plano y entonces es cuando el Estado aparece en toda su plenitud. Las leyes eternas del mercado pueden tomarse unas vacaciones sin que su vigencia quede alterada. El Estado pretende mostrarse como la tabla salvadora a la que la población debe de agarrarse cuando el mercado se pone a dormir en la madriguera bancaria y bursátil, mientras se trabaja en el retorno al orden de antes, o sea, como dicen los informáticos, mientras se intenta crear un punto de restauración del sistema, el Estado interpreta el papel de protagonista protector, aunque en la realidad este se asemeje más al de bufón macarra. A pesar de todo y por más que lo diga, el Estado no interviene en defensa de la población, ni siquiera de las instituciones políticas, sino en defensa de la economía capitalista y, por lo tanto, en defensa del trabajo dependiente y del consumo inducido que caracterizan el modo de vida determinado por aquella. De alguna forma, se protege de una posible crisis social fruto de otra sanitaria, es decir, se defiende de la población. La seguridad que realmente cuenta para él no es la de las personas, sino la del sistema económico, esa a la que suelen referirse como seguridad nacional. En consecuencia, la vuelta a la normalidad no será otra cosa que la vuelta al capitalismo, a los bloques colmena y a las segundas residencias, al ruido del tráfico, a la comida industrial, al transporte privado, al turismo de masas, al panen e circenses. Las formas extremas de control como el confinamiento y la distancia interindividual terminarán, pero el control continuará. Nada es transitorio. Un Estado no se desarma por propia voluntad ni prescinde gustosamente de las prerrogativas que la crisis le ha otorgado. Simplemente hibernará las menos populares, tal como ha hecho siempre. Tengamos en cuenta que la población no ha sido movilizada, sino inmovilizada, por lo que es lógico pensar que el estado del capital, más en guerra contra ella que contra el coronavirus, trata de curarse en salud, imponiéndole condiciones cada vez más antinaturales de supervivencia. El enemigo público designado por el sistema es el individuo desobediente, el indisciplinado que hace caso omiso de las órdenes unilaterales de arriba y rechaza el confinamiento, se niega a permanecer en los hospitales y no guarda las distancias, el que no comulga con la versión oficial y no se cree sus cifras. Evidentemente, nadie señalará a los responsables de dejar a los sanitarios y cuidadores sin equipos de protección y a los hospitales sin camas ni unidades de cuidados intensivos suficientes, a los mandamases culpables de la falta de test de diagnóstico y respiradores, o a los jerarcas administrativos que se despreocuparon de los ancianos de las residencias. Tampoco apuntará el dedo informativo a expertos desinformadores, a empresarios que especulan con los cierres, a los fondos buitre, a los que se beneficiaron con el desmantelamiento de la sanidad pública, a quienes comercian con la salud o a las multinacionales farmacéuticas. La atención estará siempre dirigida, o mejor, teledirigida, a cualquier otro lado, a la interpretación optimista de las estadísticas, al disimulo de las contradicciones, a los mensajes paternalistas gubernamentales, a la incitación sonriente a la docilidad de las figuras mediáticas, al comentario chistoso de las banalidades que circulan por las redes sociales, al papel higiénico, etc. El objetivo es que la crisis sanitaria se compense con un grado mayor de domesticación, que no se cuestione un ápice la labor de los dirigentes, que se soporte el mal y que se ignore a los causantes. La pandemia no tiene nada de natural. Es un fenómeno típico de la forma insalubre de vida impuesta por el turbocapitalismo. No es el primero ni será el último. Las víctimas son menos del virus que de la privatización de la sanidad, la desregulación laboral, el despilfarro de recursos, la polución creciente, la urbanización desbocada, la hipermovilidad, el hacinamiento concentracionario metropolitano y la alimentación industrial, particularmente la que deriva de las macrogranjas, lugares donde los virus encuentran su inmejorable hogar reproductor. Condiciones todas ellas idóneas para las pandemias, la vida que deriva de un modelo industrializador donde los mercados mandan es aislada de por sí, pulverizada, estabulada, tecnodependiente y propensa a la neurosis, cualidades todas que favorecen la resignación, la sumisión y el ciudadanismo responsable. Si bien estamos gobernados por inútiles, ineptos e incapaces, el árbol de la estupidez gobernante no ha de impedirnos ver el bosque de la servidumbre ciudadana. La masa impotente dispuesta a someterse incondicionalmente y encerrarse en pos de la seguridad aparente que le promete la autoridad estatal. Esta, en cambio, no suele premiar la fidelidad, sino guardarse de los infieles, y para ella, en potencia, infieles lo somos todos. En cierto modo, la pandemia es una consecuencia del empuje del capitalismo de Estado chino en el mercado mundial. La aportación oriental a la política consiste sobre todo en la capacidad de reforzar la autoridad estatal hasta límites insospechados mediante el control absoluto de las personas por la vía de la digitalización total. A esa clase de virtud burocrático-policial podría añadirse la habilidad de la burocracia china en poner la misma pandemia al servicio de la economía. El régimen chino es todo un ejemplo de capitalismo tutelado, autoritario y ultradesarrollista al que se llega tras la militarización de la sociedad. En China, la dominación tendrá su futura edad de oro. Siempre hay pusilánimes retardados que lamentarán el retroceso de la democracia que el modelo chino conlleva, como si lo que ellos denominan así no fuera otra cosa que la forma política de un periodo obsoleto, el que correspondía a la partitocracia consentida en la que ellos participaban gustosamente hasta ayer. Pues bien, si el parlamentarismo empieza a ser impopular y maloliente para los dirigidos en su mayoría, y por consiguiente resulta cada vez menos eficaz como herramienta de domesticación política, en gran parte es debido a la preponderancia que ha adquirido en los nuevos tiempos el control policial y la censura sobre malabarismo de los partidos. Los gobiernos tienden a utilizar los estados de alarma como herramienta habitual de gobierno, pues las medidas que implican son las únicas que funcionan correctamente para la dominación en los momentos críticos. Ocultan la debilidad real del Estado, la vitalidad que contiene la sociedad civil y el hecho de que al sistema no le sostiene su fuerza, sino la atomización de sus súbditos descontentos. En una fase política donde el miedo, el chantaje emocional y los big data son fundamentales para gobernar, los partidos políticos son mucho menos útiles que los técnicos, los comunicadores, los jueces o la policía. Lo que más debe de preocuparnos ahora es que la pandemia no solo culmine algunos procesos que vienen de antiguo, como por ejemplo el de la producción industrial estandarizada de alimentos, el de la medicalización social y el de la regimentación de la vida cotidiana, sino que avance considerablemente en el proceso de la digitalización social. Si la comida basura como dieta mundial, el uso generalizado de remedios farmacológicos y la coerción institucional constituyen los ingredientes básicos del pastel de la cotidianidad posmoderna, la vigilancia digital, la coordinación técnica de las videocámaras, el reconocimiento facial y el rastreo de los teléfonos móviles viene a ser la guinda. De aquellos polvos, estos lodos. Cuando pase la crisis, casi todo será como antes, pero la sensación de fragilidad y desasosiego permanecerá más de lo que la clase dominante desearía. Ese malestar de la conciencia restará credibilidad a los partes de victoria de los ministros y portavoces, pero está por ver si por sí solo puede echarlos de la silla en la que se han aposentado. En caso contrario, o sea, si conservaran su poltrona, el porvenir del género humano seguiría en manos de impostores, pues una sociedad capaz de hacerse cargo de su propio destino no podrá formarse nunca dentro del capitalismo y en el marco de un Estado. La vida de la gente no empezará a caminar por senderos de justicia, autonomía y libertad sin desprenderse del fetichismo de la mercancía, apostatar de la religión estatista y vaciar sus grandes superficies y sus iglesias. Miguel Amorós, confinado en su casa muy a su pesar el 7 de abril de 2020. Recogido desde alasbarricadas.org. Cuando empezaron a cerrar centros de salud por la tarde, no protesté, porque tenía las mañanas libres. Cuando aprobaron las nuevas formas de gestión en sanidad, No me preocupo, porque soy moderna y me gustan las novedades. Cuando negaron la asistencia sanitaria a los inmigrantes, no protesté, porque yo soy de aquí. Cuando decidieron concertar camas en la sanidad privada, no protesté, porque tengo una salud de hierro. Cuando suprimieron los servicios de ferrocarril convencional, no protesté, porque no vivo en un pueblo aislado. Cuando quitaron las becas en los comedores escolares de la escuela pública, no protesté, porque no tengo hijos. Cuando adjudicaron hospitales hasta 30 años prorrogables a empresas inmobiliarias, bancos y fondos de inversión, quise protestar. Pero para entonces habían privatizado las protestas. Ahora busco a alguien que me ayude a defenderme de los privatizadores, pero ya no queda nadie sano. He aprendido bien la lección. Hay que romperle los dientes al sistema antes de que nos venda sus muelas de oro. Antes, mucho antes de que conviertan en hemorragia nuestros derechos. Una aportación que nos hacen desde Che Guiroan, este poema Privatizar de Marta Navarro, con la voz de María Che Guiroan. Saludos para María y Tomás. Aportaciones que tú también nos puedes hacer llegar, pues bien, al correo isolamendua.apurtzen@sindominio.net, como en este caso nos dejas ahí, y si quieres entrar, hacemos cita. Bien, también tenemos el teléfono 943-527-407, con el que hablaremos dentro de poco con Miquela, que nos trae un pequeño catálogo. O bien nos puedes dejar mensajes en el 640-168-394. Escucha un poco esta sintonía que voy a contactar con Miquela. Pues avanzamos y como os decía, tenemos a Miquel al otro lado del teléfono. Arratsaldeon, Miquel. Vaya, arratsaldeon. Bueno, tenemos un poco al otro lado porque también nos has hecho llegar este manual de supervivencia LGTB para la cuarentena. Dentro de casa, fuera del armario. Háblanos un poco sobre Es. Es que cuando tu conocimiento... ¿Sí, Miquel? Sí, Miquel. Ahí te perdí. Ahora vuelvo. Pensamos que ya le tenemos, ¿verdad, Miquel? Sí, aquí estamos, o sea que a ver si bien. A la segunda va bien, y si no es a la segunda, pues será la tercera. Pues tendrá que valer con esta. Con este manual de supervivencia LGTB para la cuarentena. Háblanos. Sí, así es. Mira, bueno, pues este es un documento al que, como decía antes, yo tuve acceso la semana pasada. Sí. Y la verdad es que una vez de que lo conocí, lo leí, me quedé, como se podría decir, con impactado, y me dio mucha envidia, ¿no? Porque me pareció que cubrían un vacío primordial, un vacío existencial, un vacío que incluso pues otras organizaciones más próximas, ¿no? No habíamos cubierto, un vacío que alguien ha demostrado que se debería de llenar. Y una vez hecho esto, lo positivo de este manual para la supervivencia LGTBI durante la cuarentena, dentro de casa y fuera del armario, elaborado por la Comisión LGTBI de Estudiantes en Movimiento de Aragón. Eso es. Me parece que es un decálogo, bueno, es un material imprescindible sobre el que hablar, sobre el dar a conocerlo, y por eso os lo hice llegar, ¿no? Porque me parece que las cosas positivas, las haya hecho quien las haya hecho, hay que darlas a conocer, sobre todo teniendo en cuenta que ya de entrada yo me sentí personalmente muy, digamos que muy identificada con dicho manual, ¿no? Entonces, en sí es un manual que tiene 26 páginas, aborda diferentes aspectos de la vida LGTBI, y me parece que lo tiene bastante bien, digamos que acotado, ¿no? Uh-huh. En el índice ya nos encontramos, ¿no? con lo que denominan la presentación, ¿no? En la que hablan ellos y ellas de que son una comisión LGTBI dentro de esta organización que hay en Aragón, que se autodenominan Estudiantes en Movimiento. Sí. La verdad es que, habiéndolo leído otra tercera o cuarta vez, me ha recordado incluso que tenemos algo en esa misma denominación en común. Euskal Herriko Gehia Askapenerako Mugimendu, Movimiento Mugimendu LGTBI. Bueno. Entonces, en esta presentación dicen, ¿no?, que son conscientes de la realidad en la que pueden vivir las personas LGTBI, la realidad que es diferente, que es cambiante, que no es, o sea, que no todas las personas LGTBI pueden estar viviendo situaciones de violencia dentro del hogar, ¿no? Pero que, por si acaso, lo que parten de la premisa de que en una sociedad en la que la LGTBfobia es la imperante, pues también la LGTBfobia está dentro de los hogares, ¿no? Y para ello, entonces, cuando acuña el término de supervivencia, ¿no? ¿Cómo sobrevivir a esto, ¿no? ¿Cómo hacernos fuertes ante esta situación que puede darse no solamente en Aragón, por ende, desde luego, en muchas partes de Euskal Herria también, y claro que sí, seguramente podría estar ocurriendo en nuestro más lo más cerca, ¿no? En el pueblo, en Orereta. Sí. Y ante eso, pues bueno, quienes estéis escuchando esto, pues ser un poco, no seáis cómplices de esa situación de LGTB-fobia, sino que al contrario, ¿no? Y entonces aquí es donde, continuando un poco con esta presentación, que en su índice dice cómo son, nos aportan. Voy a hacerlo bastante sintético, Bien. Porque es un poco extenso y puede dar y da para mucho. Bueno, pues hay referentes a domicilio, ¿no?, que lo denominan en esta, en este índice. Y esos referentes a domicilio me ha parecido que es muy bien, es muy interesante, porque y nos hablan de películas a las que puedan, películas, series, libros, poesía, youtubers, sí, a los que poder acercarse, a los que poder conocer, a los que poder aproximarse, con los que poder interactuar, en el caso de los youtubers, ¿verdad? Sí. De una manera en la que nos en una diversidad de maneras y de caracteres y de personalidades de ser, ¿no? Sí. Entonces, todos sabemos que somos seres, el género humano, somos seres sociales, ¿no?, que no vivimos en una burbuja, aunque ahora estemos cada uno en esa especie de burbuja, como puede ser una casa, una habitación, un edificio, ¿verdad? Más limitados nuestra capacidad de movimientos y nuestra necesidad de movimientos y de interconexión y de intercomunicación con otros seres humanos, ¿no? Pues en esta cuarentena, pues podemos también, digamos que tener referentes a domicilio mediante el acceso, ¿no?, a estos materiales, sí. Mediante el acceso a internet, evidentemente habrá gente que no tenga acceso a internet y habrá que hacerlo de otra manera, ¿no? O tendrán que, en fin, que dirigirse por teléfono una vez que pudieran ocurrir alguna situación de estas, que también tengo aquí varias direcciones a las que podrían dirigirse, tanto mediante mails o por teléfonos, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí, siguiendo un poco como con este índice, vemos cuáles son el abordaje que hace en esta comisión LGTB de Estudiantes en Movimiento de Aragón, de medidas jurídicas, ¿no? Y para hablar de medidas jurídicas, lo que se basan son en las legislaciones que tienen en Aragón, ¿no? Sí. Esas legislaciones son que son favorables, ¿no?, que son proclives al reconocimiento y, por tanto, a los derechos de las personas LGTBI, a los derechos humanos de las personas LGTBI, son las que dan pie para entender que hay vulneración o no de esos derechos humanos, y en la medida en que se puedan estar produciendo o se tengan conocimiento de que se ha producido, pues en función de cuál ha sido esa vulneración, esa agresión, digamos, sí, ¿no? No es lo mismo que te escriban en una pared, que te hagan un insulto verbal o que te manden un mail, que te estén dando una paliza en casa tu progenitor, ¿no? Por lo general, además, suele ser así, tu padre o tu hermano el mayor. Fundamentalmente lo focalizaría ahí, ¿verdad? Porque suele ser, la estadística, por desgracia, dice eso, ¿no? Las madres siempre hemos tenido mayor empatía, aunque es por mayor empatía, lo dejo ahí, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también en este manual de supervivencia LGTBI para la cuarentena nos encontramos con esas medidas jurídicas a las que me hacía referencia anteriormente, ¿no? Sí. También, más adelante, dentro de este índice, hablan de un decálogo reivindicativo que os lo planteo como porque es amplio, ¿eh? Que sí. Quizás, como estamos también a la vuelta ya enseguida del primero de mayo, si queréis podríamos desarrollarlo y lo dejamos ahí, lo aparcamos ahí de momento y lo podríamos abordar, si queréis, este decálogo reivindicativo desde el sindicalismo estudiantil en torno al primero de mayo, si os parece. Pues nos queda pendiente, estupendo, Miguel. ¿Eh? Que sí, también, lo dejamos pendiente. Vale, pues entonces ya metiéndonos en harina, ¿no? Sí. Pues hablan de otros recursos también, ¿no? Sí. Y definen al hogar como un entorno que puede llegar a ser hostil, ¿no? Y conocemos por experiencia que eso es una realidad. Puedes estar en casa y puedes tener una relación violenta, una relación hostil, una relación desagradable, puedes estar viviendo una situación en la que te están censurando lo que haces, puedes estar viviendo una situación en la que te impiden salir de casa de una manera determinada, puedes tener una relación que te estén censurando, como digo, puedes tener una relación que te impida, incluso por la fuerza, ser como sientes, ¿no? Sí. Puedes vivir una situación en la que tengas que bajar a la farmacia más próxima a por las hormonas, ¿no? Y puedas volver a casa y tengas que vivirlo en silencio sin dar esas explicaciones. Sí. Puedes vivir una situación de aislamiento, puedes vivir una situación de violencia indirecta, puedes sutil, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿qué tenemos que esto no se puede consentir, ¿no? Entonces, ante estas situaciones, lo que tenemos que hacer es empoderarnos, sabernos, conocernos y conocer qué es lo que podemos hacer también dentro de cómo gestionar estas situaciones de hostilidad, de violencia LGTBfóbicas que se pueden dar dentro del hogar y que no hay que descartar que se producen, ¿no? Y sí, hasta la fecha también hay que decir o reflexionar cómo efectivamente estas situaciones, este abordaje a estas situaciones de hostilidad, dejémoslo ahí, ¿no? De discriminación intrafamiliar o LGTBfóbica, curioso, no ha venido de la mano de heteroprogres, no ha venido de la mano de hetero gay friendlies, ¿no? Sino que ha venido de la mano de esa comisión LGTBI, ¿no? Ha venido una vez más. Y así es como la historia se va haciendo, ¿no? La historia la hacen, la historia de liberación la hacen quienes viven la opresión, quienes viven los propios afectados. Sí, Miquel, el manual este nos deja unas direcciones, bueno, son estudiantes de Aragón y nos dejan unas direcciones pues del área de la comunidad de Aragón. Ya que estamos aquí, pues algún contacto, número de teléfono, correo electrónico de referencia para esta problemática. Sí, mira, vamos a ver. Entonces, pero vamos a empezar por casa. En caso de que hubiese, porque también, aunque no sea exactamente un teléfono en el que esté preparado para abordajes LGTBI específicamente, yo me atrevo a volver a decir el teléfono de la Emakumeen Etxea como referencia, de la Emakumeen Etxea de nuestro pueblo, ¿no? Sí. Dira es 943 449 sí. 630 630 o el email emakumeen etxea arroba errenteria. Otros teléfonos que pueden servir, este son de referencia ya, el 91-360-4605. El horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Otros emails pueden ser info@flgtb.org. Repito, sí. info@flgtb.org. Esta otra mail, un https://somoslgtb.com/denuncia/. Repito, https://somoslgtb.com/denuncia/. Este otro también, Proyecto Rivera, https://proyectorivera.com/. Repito, Proyecto Rivera, https://. Sí. En diagonal. proyectorivera.com. Estos serían una serie de, bueno, pues de recursos que este manual para, digamos, para la supervivencia durante la cuarentena. La cuarentena podría ser de utilidad. Bueno, desde aquí nos quedamos con emakumeen@errenteria.eus. Eso es, sí. Y el 943-449-630, también de Emakumeen Etxea, que ahí supongo que podrán derivar a otras direcciones. Sí, sí, sí. Entonces, ya si está para finalizar, este manual también tiene, digamos, que una referencia, ¿no?, a modo de conclusión o definición, ¿no?, que es además de una activista trans argentina que tuve además la suerte yo de conocerla en vida, falleció hace 4 años, y ella decía, y han recogido esta frase: en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. La autora es Joana Berkins. Bellas palabras, Miquela. Te agradecemos esta aportación y, como has dicho, pues quedamos pendiente para las vísperas del primero de mayo, que sí, seguramente seguiremos con la cuarentena. Eso es, y de ese sindicalismo estudiantil LGTBI, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Miquela. Gracias a vosotras. Ayo. Ayo, leiserarte. Bueno, avanzamos y tenemos también una aportación desde México. Sinaí y Emiliano nos dejan una conversa sobre COVID-19. En la aportación que nos hacen, nos recrean un mundo que quizás lo veamos lejano, pero sí conocido. Y agradecemos desde Rompiendo el Aislamiento esta aportación de estos dos compas, Sinaí y Emiliano, que suelen realizar también aportaciones en ese desinformativo semanal que suena los lunes a las 7 de la tarde aquí en la Sinchilic Irratia, en la FM 100. Pues vamos a escucharles. Hola, buenas noches. Hola, Sina, buenas noches. Pues estamos grabando esta cápsula así, yo desde un teléfono y Sinaí ahí con los teléfonos haciendo un arreglo tecnológico impresionante desde la Ciudad de México para nuestros amigos y compas que nos escuchan aquí y en Sincilic Radio, Radio Libre de Rentería, Guipúzcoa, País Vasco. Sí, saludos a todos. Preparamos esta cápsula para devolver a las personas con las que estamos el valor que tiene todo lo que estamos aprendiendo, con quienes compartimos la vida cotidiana durante la emergencia sanitaria. Recuperamos algunas frases de personas cercanas, colegas, amigos, que nos han estado compartiendo de cómo se vive, se expresa y se resiste a la contingencia. También seleccionamos algunos extractos de textos que nos gustaron. Y bueno, justo en este tiempo en el que se habla muy mal de las personas, se habla muy mal de la gente, se dice que somos sucias, que somos antigénicas, que somos contaminantes y que debemos simplemente resguardarnos. Pues también creemos que hay que ser críticas a las miradas estatistas, asistenciales, que tienden a la victimización, y alejarnos de ese discurso en los que sale la pregunta, ¿qué van a hacer los pobres ahora? Cuando ya se sabe que no nos queda otra opción más que resistir. Y esto vuelve a surgir cada vez que los de arriba construyen una crisis. Estas reflexiones que venimos viviendo desde antes de la contingencia surgen de la idea de que la esperanza se funda en las relaciones. Por eso vamos a hablar un poco de lo que hemos estado compartiendo con la gente cercana, familia, amigos, compas, estudiantes, la gente del barrio. Y como dice un texto titulado Sobrevivir al virus, una guía anarquista, son nuestros vínculos con los demás los que nos mantienen seguros, no nuestra protección contra ellos o nuestro poder sobre ellos. El primer tema que le pusimos título se llama Salir a trabajar o quedarse en casa. Falso debate. Empezamos con unas frases que hemos seleccionado. Si yo fuera usted, señito, sí me preocuparía, porque si nosotros en verdad paráramos, quedaría expuesta su vulnerabilidad ante la vida, la tristeza de su encierro y de su soledad. No habrá dinero que le alcance, ni seguridad que le garantice su propia supervivencia. Los pájaros mueren volando y los hombres trabajando. No podemos parar y no vamos a parar. El miedo, el pánico, paralizarnos, la angustia, la depresión, el asco, la pena, la vergüenza, son lujos que simplemente nosotros no nos podemos dar. Hija, es más feo morir sola que morir juntos. Hay una trampa en decidir entre trabajar y cuidar la salud. Hay un discurso institucional en que se busca que decidamos, pero esa es una trampa, porque no es una u otra, son las dos. Es cuidarnos y trabajar. Los trabajadores al salir no es que no se cuiden la salud, tienen que cuidar todos los aspectos de la vida, entre esos la salud. La respuesta que hay es de autocuidado para el cuidado de y con los otros. El otro tema que queríamos tratar es el de la economía popular y social, porque creemos que hay que darle la vuelta a los discursos sobre economía informal. Economía informal, que la gente vive al día, cuestionar el concepto propio de informalidad. para darle un giro hacia la valoración de las economías populares y sociales en las que la gente nos sostenemos cotidianamente desde hace mucho. Claro, lo que es completamente diferente de las ideas de solidaridad que se están planteando desde el Estado y el mercado, que es una solidaridad vacía de relaciones, una solidaridad basada en el consumo que tiende a la caridad, que es vertical. Encontramos más bien en las economías populares la riqueza de las relaciones, creatividad, construcciones colectivas, familiaridad, comunalidad, estrategias de esa economía popular y solidaria. Pero, ¿cuál es la diferencia con las ideas de economía popular y solidaria de la socialdemocracia latinoamericana? Las estimaciones hechas sobre economía informal dicen que más de la mitad de la población tendrían que ver con la informalidad en México. Una gran parte del dinero que circula en el país es por las remesas que llegan de los migrantes, y otra gran parte del autoempleo que no pasa por el canal del cobro del impuesto al salario. No hablaremos de cifras, pero la economía popular de la que hablamos es muchísima. Desde los gobiernos, especialmente de izquierda, hay múltiples intentos de colonizar esta economía, pensando solo desde la pobreza de dinero. Hay un discurso engañoso de apoyo al pequeño productor, lo que implica que le impondrán reglas en ese apoyo, sin respetar las formas de relación que tienen y construyen en lo cotidiano. José Luis Caraggio lo dice de esta manera. La economía popular se organiza mediante unidades domésticas, redes de ayuda mutua, comunidades y asociaciones voluntarias diversas y a través de intercambios mercantiles o de reciprocidad. La economía popular realmente existente es el sector agregado de las unidades domésticas, de los trabajadores y sus organizaciones ad hoc. Aunque puede haber dinero involucrado en los intercambios derivados de la solidaridad doméstica, no se trata de transacciones impersonales, regidas por el tipo de contratos y reglas que caracterizan las relaciones de mercado. Los términos de las relaciones domésticas no están impuestos por mecanismos sin sujeto como el mercado, sino por pautas morales de comportamiento histórica y culturalmente determinadas. Es por eso que la solidaridad es una dimensión muy importante de la economía popular, porque la calidad de vida alcanzable depende no solo de las capacidades y recursos materiales, sino de la percepción de lo justo y de lo posible. Acá en México tenemos el ejemplo del tianguis, que es una plaza, también se le dice plaza, un mercado ambulante, un mercado que se pone, un mercadillo se diría también, que resulta un refugio más allá de lo económico, donde se tejen redes de amistad y de apoyo mutuo que se fundan en la confianza, como las historias que has conocido, Sina. Sí, pues es que hay muchas historias de cómo han llegado los compañeros a los tianguis a vender, o bueno, también en salir a los puestos en las esquinas a vender alguna u otra cosa, y que va más allá de lo económico, porque muchos de ellos llegaron porque es un trabajo que se adapta a sus propias circunstancias, a sus tiempos, a sus actividades, a las escuelas, o sea, los tiempos de las escuelas, a cuidar a los hijos, o porque tenían algunos objetos almacenados o ropa que ya no se usan en casa y que se venden en la cháchara. Como también las personas que además de su trabajo tienen otras actividades. También hay compañeros que casi no venden, pero que van para no estar solas en casa y para estar en movimiento y hablar con la gente. Hay mil historias de los compañeros sobre cómo llegaron a esta forma de trabajo. Bueno, habría que explicar que la cháchara se refiere a las cosas que ya son usadas, ya están usadas y que son revendidas. Herramientas, vajillas, libros, ropa, discos, muebles, todo lo que se pueda reusar. de las frases que hemos escuchado estos días, hay una que sintetiza muy bien todo lo anterior y que es la pregunta: ¿nos dicen que nos apretemos el cinturón? A los economistas a veces se les olvida que en mi generación vivió una de las peores devaluaciones. Pasamos de tener 1,000 pesos a 1. Que no chingue. Pues sí, ¿cómo quieren que no nos apretemos el cinturón si lo hemos apretado desde hace mucho tiempo? ¿Qué onda con la higiene tú? Bueno, pues esto lo estuvimos discutiendo un buen rato. Podemos decir que la higiene es un proyecto burgués. Esta emergencia sanitaria ha renovado la idea de la higiene como un valor de clase. La higiene está ligada a 3 cuestiones: la clase, la ciencia y el consumo. Todos los proyectos higienistas desde el siglo XIX han ido en contra de las formas de vida de las culturas populares. Por ejemplo, aquí en México, la famosa campaña contra el pulque, bebida fermentada de agave que impulsó el presidente Lázaro Cárdenas, favoreciendo a la industria cervecera. Hace poco también vimos todas las campañas contra la venta de gomichelas, chelas, cervezas en la calle. Con gomitas. Sí, las gomichelas son muy buenas. A ti no te gustan, ¿verdad? No, pero tienen gomitas con chile. Bueno, en general son campañas que van en contra de las formas económicas y sociales de la gente, ¿no? Los mercados, los tianguis, los carnavales, las fiestas, etcétera. Esto ya lo apuntaba Julia Varela en un texto de finales de los 70s que se llama Anatomía Política de la Familia Civilizada, en donde estos sentidos higienistas tratan de intervenir, ¿no?, las familias populares a partir de imponerles valores de la familia burguesa. Sí, por eso creo que es importante también diferenciar por qué es diferente la higiene de la limpieza. Y es diferente porque la limpieza tiene que ver con los cuidados, la utilización del mundo natural y social antes que los valores de la higiene. La limpieza no es una limpieza bonita, sino útil. Hay saberes de recuperación de cuidados de una casa que implica limpieza, pero que implica muchas otras cosas. Sí, ahí recordaba el ejemplo de la que le llaman sopa de masa, ¿no? Que no tendría vista de higiene para los higienistas, y que es esta utilización donde al lavar los trastes, al fregar los trastes, se va recuperando todo lo que está pegado en los trastes, la grasa, todos estos residuos, y se van poniendo en una olla aparte que está ahí al lado del fregadero. Puede durar ahí 2-3 días mientras se va llenando, y ese va a conformar la base, y por eso le llaman sopa de masa, la base de la comida que se le va a dar a las gallinas o a los perros en el rancho. Y bueno, entonces aquí hay un reciclaje de todos los recursos que no tiene las características higiénicas, pero que se hace en perfecta limpieza. Sí, pues es como pensar que la limpieza tiene otros sentidos. Por ejemplo, acá nos contaban que la limpieza ya era, antes de esta emergencia, ya era una cosa de mucho cuidado. Nuestras abuelas eran muy ordenadas y limpias. Y también nos contaron que en estos recuerdos que han estado saliendo, es que recuerdan cómo las abuelitas limpiaban todo. a decirlo como dice la frase. Recuerdo a mi abuelita que limpiaba todo con un trapito que dejaba de lavar hasta que estaba completamente limpio. No había estos trapos desinfectados que venden en el supermercado. Y desechables. Desechables además, ¿no? Sí. Era limpio, pero a lo mejor no era higiénico, ¿no? Está claro, porque no tiene la característica de consumo. Este asunto nos lleva a otro punto que le hemos llamado cómo se defiende la gente de la ciencia. Bueno, pues resulta que el mundo o los mundos o el universo o los universos todavía no están de acuerdo si somos parte de un universo o el universo es parte de otros universos, ¿no? Tiene muchísimas, tantísimas cosas que frente a la ciencia no se comportan con el traje de realidad que le han confeccionado los científicos. Ahora, ¿no? La total certidumbre con que se emitieron y ejecutaron las estrategias epidemiológicas contrasta fuertemente con lo poco que en realidad los científicos sabían o saben del virus. Por más masiva y acelerada que sea la investigación en todas sus fases, los datos necesarios para saber cómo se comportará en el futuro este virus, cómo se va a transmitir, cómo se va a contagiar, el contagio, etcétera, a lo largo y ancho del planeta, esos datos fueron y siguen siendo insuficientes. Mucho, mucho más que insuficientes. Por el simple motivo de que se trata de un proceso desconocido. Solo por el tamaño del planeta y la cantidad de variables, así les gusta hablar a los que tratan al mundo como un experimento, por esa cantidad de variables, los científicos deberían decir no, no podemos predecir qué es lo que va a pasar. Y es que no es que se esté contra la ciencia y los científicos, sino de esta nueva fe y a las formas en las que se está justificando algunas de las decisiones políticas globales. Y la pregunta sería ahora, ¿cómo se defiende de esto la gente? Pues descreyéndonos. Pues es que todo mundo duda. Duda de la existencia del virus, y no porque se sea ignorante, sino porque hay muchas razones para dudar. Y hay mucha gente que dice que no cree que el virus exista y así. Pero... Sí. También se defiende de esto con una defensa de las culturas populares, que es el sí, pero no. Siempre les da risa cuando decimos esto de sí, pero no. Pero queda muy claro en un par de dichos que hemos puesto aquí para ejemplificar, que son, que podríamos hablar de, que son dichos de la dialéctica común, ¿no? Ese que dice, cuando te toca, te toca, cuando no te toca, aunque te pongas. O el otro que dice, uno pone y Dios dispone, luego viene el diablo y lo descompone. Que es como, pues, ¿sí? Es parte también de esta sabiduría popular con la que se enfrentan las crisis y también con el humor. Otra frase de las que encontramos en este tiempo es la siguiente: sobre las medidas, dice mamá, aquí vamos a tener su sana convivencia. Se ríe, dice. Hice un chiste sin querer, claro, con Susana Distancia. Esto de la Susana Distancia es porque se supone que crearon un personaje para establecer esta medida de distanciamiento físico. Sí, es la parte de la propaganda de gobierno sanitaria. Y Bueno, claro, ahí se ve, el humor tiene que ver también con la creatividad, ¿no? A partir de los saberes populares, con el apoyo mutuo, que va tejiendo pues ayudas entre vecinos, y en general con algo que ha estado de acuerdo la mayoría de la gente con la que hemos hablado, que es que sí, que hay que cuidarse, pero ¿no? Eso es por el sí, pero no, o sea, hay que cuidarse, pero en nuestros tiempos y formas y a nuestras posibilidades, porque ese es como una cosa que la vida tiene que continuar para muchos, y no solamente quedarse encerrados en casa y parar la vida, sino que la vida continúa. Por eso creemos que la respuesta está en lo cotidiano. Ante la crisis están las formas de resistencia en la disminución del consumo, la compra y elaboración de comida colectiva, el compartir los gastos. Desde los saberes populares se entrelazan de manera sinérgica, se dice, o sea, todas cosas al mismo tiempo, o unas cosas que se conectan con otras. Se entrelaza la satisfacción de las necesidades. Saberes populares que están vivos, o que la crisis también los hace recordar. En estos días en las casas se ha estado activando una memoria colectiva, que no son solo recuerdos hablados, sino que son recuerdos presentes y gestos de esa memoria, ¿no? Gestos que hablan de economías basadas en la reciprocidad, en formas antiguas de vivir y de poder recuperar algunas de estas. Pues yo he notado que esta semana se han hecho presentes estas visitas al pasado, que están todo el tiempo vivas. Hay recuerdos sobre las formas de vida de antes y empiezan, por ejemplo, antes no comíamos golosinas, antes jugábamos en la calle, antes a los niños no nos dejaban leer las noticias y mucho menos ver la televisión, pues no solo nadie tenía, tampoco teníamos teléfono. Antes no había pavimento ni luz y teníamos que caminar bastante para tomar el autobús. Antes, cuando no había carne, se ponía en el mole bolitas de masa de maíz con manteca de puerco. En aquel tiempo, nosotros hablábamos y hablábamos. Hablábamos entre nosotros, sobre todo en las noches después de un largo día. También nos contaron, en estas visitas al pasado, que desde antes nosotras cocinábamos ya juntas, o con mi mamá o con la tuya, y así es como siempre hemos ahorrado. Queremos terminar con esta selección del texto de María Galindo, que nos ha gustado bastante. Queremos agradecerles la escucha. Les mandamos muchos abrazos y apapachos. Muchos apapachos. Y bueno, pues esta cita se está preguntando varias cosas y cree que nuestra única alternativa real es repensar el contagio. Y se pregunta, ¿qué pasa si nos preparamos para besar a los muertos y para cuidar a las vivas y los vivos por fuera de prohibiciones, que lo único que están produciendo es el control de nuestro espacio y nuestras vidas? ¿Qué pasa si pasamos del abastecimiento individual a la olla común, contagiosa y festiva, como tantas veces lo hemos hecho? ¿Qué pasa si decidimos desobedecer para sobrevivir? Este texto es de María Galindo. Y bueno, pues ya les mandamos muchos saludos. Quiero

Mari Mari Compuche, Mapuche Zomota Inche, Moira Millán Pingen. Soy Moira Millán, miembro de los Mapuche Pilema Huiza que se encuentra en la localidad de Corcovado, provincia de Chubut. Quiero denunciar el hostigamiento que estamos sufriendo por parte de las fuerzas de seguridad a las que se le ha delegado el acompañamiento a la seguridad sanitaria. Son las mismas fuerzas de seguridad que estos últimos años estuvieron involucradas en represión, torturas, desapariciones y muertes en territorio mapuche. El día 7 de abril, antes de ayer, en horas de la tarde, pasadas las 19:30, tres jóvenes mujeres hermanas, miembros del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que se encuentran en nuestra comunidad, regresaban de comprar alimentos caminando desde el pueblo. Entonces, intempestivamente, fueron detenidas por la policía, que se comportó de manera agresiva, prepotente, trasladándola a la comisaría, en donde fueron fotografiadas, se les tomó huellas digitales y fueron interrogadas, obligadas por el comisario Ramiro Torres, bajo presión y violencia, a firmar un acta en blanco. También fueron llevadas al hospital para ser examinadas ante la posibilidad de portar el coronavirus. Quiero aclarar que el hospital se encuentra desabastecido de todo, con personal que tiene sueldo adeudado y que, por supuesto, no tiene test de prueba contra este virus. Luego de ello, regresan a la comisaría, de donde son liberadas pasadas las 22 horas. Ellas debieron caminar a esa hora de la noche los 7 kilómetros que nos separan del pueblo, con temperaturas bajo cero y a riesgo de cualquier situación peligrosa. Se suma a esta arbitrariedad el hostigamiento permanente que las fuerzas policiales y de gendarmería llevan adelante sobre miembros de nuestra comunidad como de los voluntarios que se encuentran en nuestro territorio. En el día de hoy me acerqué junto con ellas a solicitar la nulidad de las actas firmadas. Por supuesto, no fuimos atendidas en nuestro pedido. La policía ni siquiera nos permitió ingresar al establecimiento. Nos atendió en la vereda y por medio de una ventana. Con desdén y prepotencia nos avisaron que no harían el acta de nulidad, ya que estas fueron elevadas a la justicia federal. La memoria reciente de la desaparición forzada y seguida de muerte del compañero Santiago Maldonado late aún en nuestros afligidos corazones. Como mapuches somos responsables de la seguridad de quienes nos visitan y nos acompañan. Sabemos que el gobierno de la provincia de Chubut, ansioso por extender la frontera minera, represar el río Carrelufú que venimos defendiendo, va a provocarnos y a generar situaciones como esta. La cuarentena ha sido muy oportuna para un gobernador desgastado, cuestionado e incluso repudiado por su provincia. No permitiremos que la cacería contra el pueblo mapuche continúe. Nuestras cuerpos, territorios como mujeres indígenas no serán protegidas por un Estado racista y sanguinario, sino por nuestra capacidad de autodefensa y resguardo. Protegeremos nuestras vidas y la vida de nuestros territorios. Exigimos ya la nulidad de las causas armadas contra nuestras hermanas, como así también que cese la represión y persecución a los pueblos indígenas a lo largo de todo el país. De continuar con estas prácticas represoras, no nos matará el coronavirus, sino la indolencia y las balas asesinas del Estado. A todos ustedes les pido, una vez más, su solidaridad y compromiso con la justicia. Paremos esta locura, que la protección contra el coronavirus sea en el marco de la protección de todos los derechos humanos. Desde la Puel Willimapu, por justicia y libertad, Moira Millán, Weichafe, Marichihuahua. Y una segunda que nos habla, nos dejó, nos la aportó compa Joseba, nos habla del envío a Cuba de una brigada médica para auxiliar en Togo frente a la pandemia. Togo, un país estrechito en la costa atlántica del África, pues allí también han ido los médicos cubanos y las médicas cubanas. África Occidental para brindar asistencia sanitaria en el marco de la lucha contra la pandemia de COVID-19. Este equipo de especialistas médicos cubanos partió hacia Togo para sumarse a las labores de cooperación sanitaria frente al nuevo coronavirus. El grupo integrado por 11 especialistas de medicina general integral serán los primeros cubanos que trabajarán en ese país para brindar asistencia. Cabe resaltar que una comisión de personal de salud cubano arribó hacia Angola en África Central el pasado 9 de abril en el marco del apoyo que ofrece la Nación Caribe a países afectados por la pandemia. Hemos estado en los lugares más difíciles de África, donde no llegan médicos, donde no hay atención médica. y toda la población se ha sentido satisfecha. Nosotros lo que hemos entregado en África es salud. Bueno, nosotros lo que pretendemos es ir como toda la vida a prestar la mano solidaria, a hacer lo mejor posible por este país que tiene un sistema de salud un poco limitado. Hasta ahí llegaba la pequeña Berry recogida desde este domingo en Cuba. Una brigada Telesur de médicos partió hacia África. Telesur, y aquí terminamos esta ruptura del aislamiento, este intento desde esta radio libre, sin Chilic y Ratia, la voz libre del Valle Galletero. Este intento por asomar un poco la cabeza en medio de esta pandemia que nos confina, que nos deja encerrados ya 32 días y además hoy, a día de hoy, de ayer también en muchos lugares, al Tajo. Y en el Tajo, pues en el Tajo, asomaros, veréis lo que yo veo, pues también pues la gente, los trabajadores y trabajadoras trabajando pues con unas medidas un poco. Ahí está la fuerza de los trabajadores y trabajadoras que tienen que mandar parar cuando no se cumplan esos requisitos que por otras partes nos están exigiendo cada vez de una manera pues más inquisitiva. Dejamos aquí este Rompiendo el Aislamiento. Mañana habrá más, de 4 a 6 de la tarde, desde Sinchilic y Ratia. Podéis escuchar los podcasts en la web sinchilic.net y, como os decía, los correos de sinchilic@sindominio.net y solamendua.apurchen@sindominio.net. Ahí también estamos. Un saludo, un abrazo, hermano. Salud y fuerza. Ayo. Y Solamendua Apurchen, Rompiendo el Aislamiento. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Sinchilic y Ratia, en la FM 100, las 3 W, sinchilic.net.